Bueno, no lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, lunes 16 de septiembre, 18 horas en punto, arrancando el programa número 60 de Esperando el Derrame. El número 60, Sebastián, qué loco, ¿quién habrá hecho esa cuenta, no? Porque yo no puedo recordar ni loco cuánto programa hicimos, ¿cómo se habrá hecho esa cuenta? Y la persona que tiró ese número no está presente, así que... No le podemos preguntar, pero debe ser casi como las estimaciones que hace el ministro de Economía en el presupuesto nacional, que te tira números para el año que viene de lo que va a pasar... Y que vos lees eso y dices, esto no puede ser cierto, esto, ¿viste? Son esas cosas que hacen. No, yo le tengo más magia. Fe a este número. Bueno, puede ser, vamos. Así que programa número 60, van a venir invitados, van a haber premios, un montón de cosas. Pueden traer tortas, pueden traer gaseosas o bebidas alcohólicas, que aceptamos todo el tipo de regalos. En este programa número 60 de Esperando el Derrame por Radio Nauta. Por Radio Nauta, exactamente. Bueno, y hoy estamos acá en el programa. Quien les habla, Sebastián Fajardo. También en el otro lado de esta mesa, Mariano Feli. Operando, Sebastián Lavandera. Y produciendo un ratito nomás, Andrea Rigoni. Un rato, pero lo suficiente. Lo indispensable para que este programa salga adelante. Y tenemos a Rodolfo Seco haciendo algo en la otra computadora, no sabemos qué. Dicen que esto no hay que hacerlo. Pero bueno, estamos transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Aquí está la sede central de Radio Nauta 106.3. Se pueden comunicar al 221-670-5190. Ese es el teléfono con WhatsApp. Y si no, al 451-6917, el teléfono fijo. Ese lo contesta Andrea Rigoni mientras esté. Y después pueden comunicarse por las redes sociales y escucharnos en radionauta.com.ar. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Bueno, Mariano, estuve mirando un poco un trabajo que hizo la consultora Ecolatina como para empezar, para romper el hielo. Dale. Unas estadísticas, ¿no? Así que para pegarnos un buen corchazo. A esta altura ya me parece que estamos inmunizados. Inmunizados. Sí, sí. Bueno, todos sabemos, todas sabemos lo que fue el 2018 y cómo afectó nuestro salario, pero... A pesar de que lo sentimos, la sensación térmica de no llegar a fin de mes, pero tiraron algunos números en esta consultora y habla que la pérdida del año pasado fue la mayor caída del salario desde el 2002. Y sé que parecía que venía dura la cosa, pero sí, creo que más del 10%, ¿no? Fue la caída salarial. 12%. En términos reales. Recordemos del 2002, o sea, estamos hablando después de que De la Rúa se fue en helicóptero, asume el senador Duhalde, como decía Berbisky. Duhalde Lenikov. Asume Duhalde y se da esta, estaba comentando eso, la devaluación. Rompimos después de muchísimo tiempo el esquema de convertibilidad y pasamos a un dólar a 3 pesos. Y bueno, como siempre se dice, cuando pasó lo del 2001, la verdadera crisis llegó después, en cierta forma, la crisis económica, el cimbronazo. Sí, fue el primer semestre que fue brutal, el 2002 fue brutal. Claro, lo que estás marcando, la devaluación esa fue muy fuerte, de uno a uno a 3-1, claro, en casi 3 meses, menos de 3 meses. Después de muchísimos años de estar congelado, digamos, ese tipo de cambio. Entonces, hablamos del 2018, un 12% de la caída del salario real, y las estimaciones para el 2019 tampoco son optimistas. Optimista es poco, digamos. Está bien. Se está hablando para este año una nueva caída del salario real del 7%. Otra vez sopa. Calculá que la inflación acumulada de los últimos 12 meses está arriba del 54% a nivel nacional. Y probablemente esté en 60, de acá a fin de año, que lleguemos ahí, estemos al límite de los 60. Uh-huh. No hay paritaria en este año que de las firmadas que pueda tener esos valores de ajuste, digamos, ni por cerca. Ni los bonos que se han comprometido para los estatales nacionales y para los privados, que según dijo Sica, todavía no está cerrado el tema. Parece que el acto que se hizo en Tucumán, Mansur y la cúpula de la CGT y la UIA también, todos firmando de alguna manera la paz social para el próximo gobierno, no fue algo que le haya caído simpáticamente a Sica. Entonces salió a declarar que todavía no estaría cerrado este bono de 5.000 pesos para los privados. Sí, porque aparte hay muchas dudas ahí. Bueno, está claro que la crisis económica tiene al empresariado, sobre todo al pequeño y mediano, contra las cuerdas, y no está muy claro. Y bueno, todo el debate está en cómo se hace para que este bono de 5.000 pesos, que sería para trabajadores y trabajadoras formales del sector privado, cómo se hace para que esto pueda ser financiado sobre todo por las pymes, porque las grandes empresas que están llorando, yo he visto ahí comentarios, pueden tranquilamente pagar esto. No está claro cómo sería el pago por parte de las pequeñas y medianas. Se habla, por lo menos el reclamo de la UIA y a otros sectores del empresariado, es que sea a cuenta de impuestos, a cuenta de impuestos a las ganancias o algo así, pero todavía no está muy claro. Un debate parecido se dio el año pasado también, con esto de los bonos, y ¿cómo se había terminado resolviendo eso finalmente? Cada uno pagó que quiso, exacto, como pudo, en cuotas o no. Exacto, claro, no, es eso. Básicamente lo que hacen es tirar globos de ensayo, porque esto parecía hace una semana, parecía que ya estaba resuelto y todavía siguen discutiendo, siguen dando vueltas. Esto es probable que no se resuelva de ninguna manera, que se acuerde a nivel paritario en alguna rama, por rama, según la negociación particular que los sindicatos puedan establecer con las patronales. Es dudoso que esto avance o que esto tenga efecto, digamos. Va a ser como están siendo otras medidas, como fue en este contexto la eliminación parcial del IVA a productos básicos, que no tuvo impacto fuerte en los precios, o bueno, otras medidas que han tomado en estas semanas, incluida lo que se está discutiendo en estos días, que es la emergencia alimentaria. Uh-huh. Vamos a ver el impacto real que tiene todo eso. Yo hacía la cuenta el otro día y lo que se está discutiendo es que el gobierno nacional agregue al presupuesto de comedores y merenderos y, digamos, vinculados a organizaciones sociales en todo el país, agregue alrededor de 180 pesos por persona por mes. 180, es casi nada, la verdad, para de la crisis que se está hablando. La verdad que esos son montos muy bajos. Y bueno, como recién comentábamos, en la semana pasada hubo un acto en Tucumán donde veíamos una de las declaraciones más polémicas, fue la de Alberto Fernández, planteando que ni se nos ocurra estar en la calle, ni se nos pase por la cabeza manifestarnos y salir a la calle a ponerle un freno a todo esto que estábamos hablando recién, a estos números que mal parado nos deja a todos económicamente. Y también están todavía discutiendo y viendo quiénes van a ser, ya siguen en este tren de negociación y ver más que nada pensando en el nuevo gobierno que se viene. ¿Quién va a ser el ministro de Trabajo? Están discutiendo. Hay, según una nota que estamos leyendo acá de un ex compañero nuestro, que dice que cuál sería el biotipo del ministro de Trabajo, y hablan de alguien joven y con experiencia. Sí, y hay algunos nombres dando vuelta. Uno los tira acá, pero sabe que tranquilamente puede fallar. Puede fallar. Se está hablando en esta nota de Nicolás Trotta. Nicolás Trotta es el rector actual de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la UMET. Ha hecho unos documentales entrevistando a Lula da Silva y a otros presidentes latinoamericanos. Y el otro que nombra, yo no lo tengo, pero no parece tan joven, porque dice acá en la nota, dice que hace 30 años que está con Fernández, o sea, por lo menos tiene 45, 50 años. Tan joven como nosotros, es más o menos, esa es la juventud. Claudio Moroni, ese no lo tengo, pero estuvo, ¿sabes qué? Estuvo en el ANSES en los 90. Bueno, no sé quién gobernaba en esos años, no hay que pensar mucho, así que no debe ser un tipo tan piola. Así que bueno, sería un poco, es el ping-pong de la semana. Pasamos un tema musical, Mariano, ¿te parece? Si vos querés, dale, sí, cómo no. Bueno, tenemos un tema de Divididos, Un Alegre en este Infierno, un tema del disco Vengo del Placar de Otro. ¿A dónde va esta ciudad? Dicen que se va a apagar. ¿Qué quedó del sueño aquel? ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Un pueblo de tesoros buscándose en la oscuridad. A estos hombres tristes, sí, por favor, dejen de amar. Por acá no pasará,

parece que no estamos teniendo éxito con la comunicación. No, no, estamos atravesando una conspiración internacional que no quiere que esto, que este programa salga como debería, pero no importa, nosotros tenemos mucha información para comentarle a las oyentes y a los oyentes. ¿Sabes qué? Ahora, bueno, este año se está cumpliendo el 100 aniversario, digamos, del asesinato de Rosa Luxemburgo. Y bueno, en este marco, desde el año pasado ya se vienen organizando una cantidad enorme de actividades. Y en estos días, la semana que viene, se está organizando unas jornadas. Rosa Luxemburgo a 100 años de su asesinato. Unas jornadas que parecen interesantes que van a ser en Capital, ¿no? En Capital, sí. 23 y 24 de septiembre, es decir, lunes y martes de la semana que viene. Por lo que veníamos compartiendo en la previa de los que somos parte de este programa de radio, habría muchas ausencias para el programa de la semana que viene y muchas presencias para las jornadas de Rosa Luxemburgo. Sí, sí, sí. Me parece que nos va a ganar las ganas de participar de este evento. La verdad que uno mira el programita de la jornada, el programote de la jornada, uh-huh. Y pinta muy interesante. Una mesa el lunes que van a estar discutiendo compañeras y compañeros sobre el tema de la reforma social o la revolución, Estado, organización política y lucha de clases. Uh-huh. Ahí hay algunas cosas interesantes para pensar desde Rosa Luxemburgo. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, ¿no?, la reforma y la revolución? Si son cosas que van por caminos separados o son parte del mismo proceso. Ahí parece que va a estar piola eso. José Guadalupe Gandarilla Salgado va a estar ahí, de la UNAM. Manuel Martínez, un compañero de herramienta. Mabel Tuaites Rey, que es una profesora de la Universidad de Buenos Aires. Y Aldo Casas, compañero también de revista Herramienta. Esa sería la primer mesa del día lunes. Exacto. A las 5 de la tarde. Y después, bueno, siguen las mesas. Hay una después, más tarde, 7 de la tarde, Rosa Luxemburgo y los feminismos populares. Esa también tiene pinta. Claudia Corol, Verónica Gago, Julia Expósito y Dulce Daniela Chávez. Y bueno, luego va a haber actividades culturales. Van a pasar un fragmento de la obra, de una obra de Norman Brisky. Uh-huh. Van a leer, Lili Downes va a leer las cartas de Rosa Luxemburgo, que han sido editadas, las cartas de amor de Rosa. Y se va a presentar el nuevo número de Herramienta, la revista Herramienta, y un libro que escribió Hernán Ubiña sobre Rosa Luxemburgo. Así que, y bueno, eso es el día lunes nomás. Y el martes, un par de paneles más, con un panel de cierre a todo ritmo. Daniel Campione, Hernán Ubiña, no sé, Claudio Katz, Alejandra Siriza de la Universidad de Cuyo, Isabel Loureiro de la UNESPI de Brasil, Ricardo Antunes también de Brasil. Así que va a estar alta jornada. Sí. Así que seguramente vamos a estar participando. Sí, sí, sí. Mariano, ahí nos avisan que logramos comunicarnos. Viste. Finalmente. Querer es poder. Exactamente, exactamente. La cara que pone. Leo Pi, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, Leo. Bueno, parece que no. Qué bueno, ¿viste? Habría que ver, por ahí hay un problema con algún cablecito. Leo, ¿nos escuchás? Leo, ¿estás por ahí? No, se complicó, parece ser. Bueno. Bueno, no es tan fácil, pero bueno, ya lograremos hacer esa entrevista en otro programa probablemente. Seguro, porque faltan 5 minutos. 5 minutitos. Pero bueno, volviendo al tema de Rosa Luxemburgo, las jornadas y los 100 años de su asesinato, yo quiero comentar también, porque soy parte de un espacio que se ha generado acá en La Plata también. Uh-huh. El primer encuentro fue... Hola, Leo, ¿nos escuchás? ¿Leo? No. Acá no escuchamos nada. No. ¿Él nos escucha? No escuchamos nada. Acá. Nosotros no lo escuchamos. ¿Qué estabas comentando de un espacio que se está organizando, sí, acá en La Plata? Claro, como un preámbulo a estas jornadas que van a ser en Capital Federal. El martes pasado nos hemos reunido, hemos tenido un encuentro de formación con Hernán Ubiña y va a seguir mañana también. Todo esto lo estamos desarrollando en el Olga Vázquez y estamos participando compañeras y compañeras de agrupaciones sindicales de base, personas que vienen de algún centro cultural, bastante amplio. por la, el, la participación política, uh-huh. los distintos tipos de participación política, edades también distintas. Muy interesante este el, los encuentros, por lo menos el del martes pasado fue muy muy rico. Y vos decías que te servía para pensar lo que es la intervención política sí, sí, actual, sí, sí, digamos. De una. Política actual en general y en particular también que estamos atravesando ahora algunos trabajadores contratados, precarizados. Esto de lo que a ella se lo ha criticado y tildado de mala manera como espontaneísta. Ajá, sí, sí. Hola, Leo, ¿nos escuchás? No. Bueno, Mariano, ¿te parece que escuchemos otro tema musical? ¿Sabes qué? Me encantaría, la verdad me encantaría porque, bueno, como para redondear este programa. Número 60. El número 60, 60 no será, ¿qué es el número 60 en la quiniela? Ah, no sé. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Somos medio... No somos muy quinieleros. No, no. El escolazo no es lo nuestro. Pero así bueno. Que vamos a escuchar, para cerrar el programa del día de hoy, tema de Rally Barrio Nuevo, Tu Memoria y Tu Mañana. Dale. Una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverá. La hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Cada lágrima caerá roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana.